Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Trazos y Transparencias del maestro ecuatoriano Miguel Betancourt está abierta al público de China desde el 21 de marzo en la Biblioteca Capital de Beijing. La muestra de 34 temáticas variadas y fundamentales de la riqueza natural y cultural del Ecuador, que se expone en Beijing, también recorrerá otras ciudades chinas y varios países asiáticos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.